Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Y seguimos al aire en el Enredando las Mañanas. Nos están quedando unos 15 minutos más o menos de programa. Y bueno, la paso a Romy, que ya tiene un nuevo entrevistado al aire. Así estamos en estos últimos minutos de Enredando las Mañanas. Y estamos ahora en comunicación con Carlos Vicente de Grain para charlar un poco sobre la campaña No al Trigo Transgénico. Bueno, y aprovechar a hacer un paneo general sobre cómo viene la lucha contra esta embestida que sostenidamente vienen haciendo las empresas de biotecnología para colonizar nuestras semillas con sus semillas modificadas transgénicamente, y que aquí Córdoba, aquí desde los estudios de Zumba la Turba, tenemos la grata satisfacción de haber seguido bien de cerca la lucha contra los agrotóxicos de las madres de Barrio Ituzaingó y los pueblos fumigados que sufren las consecuencias de esta agricultura adicta a los tóxicos, y de también la resistencia contra Monsanto en Malvinas Argentinas, esta clara relato de David contra Goliat, donde desde el territorio pudimos decirle no a esta mega empresa ícono de esta agricultura, bueno, y también cultura transgénica y adicta a los químicos. Bienvenido, Carlos, al aire de la red. Un gusto estar nuevamente enredado con ustedes, un gusto, Romina, y bueno, gracias por acompañar estas luchas en las que justamente, como vos decías, Córdoba fue pionera, demostrándole no solo al resto de los argentinos, sino al mundo, porque la lucha de Malvinas Argentinas y la de las madres de Ituzaingó también ha sido escuchada por el mundo en cuanto a, bueno, se puede vencer a este monstruo, ¿no? Sí, sí. Y bueno, ¿cuál es nuestra batalla más cercana, Carlos? Estamos contra el anuncio del trigo transgénico. ¿Nos podés poner un poco a tono? Porque no hemos charlado en los últimos meses y no es algo que ha estado en el aire en las últimas semanas. Excelente, por supuesto. Bueno, básicamente se trata de una de estas trampas con las que nos viene persiguiendo el agronegocio, en este caso un trigo transgénico que supuestamente tiene un gen de resistencia a la sequía y entonces va a poder cultivarse en zonas donde no hay suficiente lluvia, etcétera. Fue desarrollado por una investigadora argentina, la doctora Raquel Chan, de la Universidad Nacional del Litoral, y que desde hace años se viene vendiendo como la posibilidad de desarrollar una transgénicos nacionales y populares, digamos, claro, ¿no? Lo llamaríamos en la época del kirchnerismo. Uh-huh. Bueno, y esto es absolutamente tramposo porque si bien el desarrollo es una universidad nacional, la comercialización se ha acordado con corporaciones, por supuesto, como es la única manera en que pueden salir al mercado, porque este gen de resistencia a la sequía tiene en el trigo otra modificación genética, que es la resistencia a un herbicida muy tóxico, que es el glufosinato de amonio. Uh-huh. Y por lo tanto el uso de este trigo, el cultivo de este trigo, va a traer implicado que se utilicen grandes cantidades de glufosinato de amonio para su cultivo, con lo cual ese glufosinato va a afectar y seguir afectando a los territorios y a los pueblos fumigados, pero también va a estar presente en el trigo y también va a estar presente en nuestro pan. Por eso la campaña la hemos llamado No se metan con nuestro pan, porque, digamos, para los argentinos y en el Cono Sur y, bueno, y en el mundo, el pan tiene una importancia muy fundamental y el trigo que lo produce ha sido siempre cuidado, y de hecho en el mundo no hay ningún trigo transgénico que se cultive, y cuando Monsanto en el 2004 quiso introducir un trigo transgénico resistente al glifosato, los comercializadores de trigo y de harina le dijeron no lo queremos, ¿no? Uh-huh. Bueno, Argentina una vez más pretende ser el pionero, un triste pionero en el mundo, cultivando este trigo transgénico en un proceso que es dramático, porque hay resistencias aún desde los grandes productores. O sea, el secretario de Agricultura se niega a que se cultive el trigo transgénico porque esto va a afectar nuestros mercados. Brasil no quiere comprar trigo transgénico y, bueno, tanto Bioceres, que es la empresa que lo comercializa, en la cual está Gustavo Bropatel, como el ministro transgénico, ahora secretario transgénico de Ciencia y Tecnología, Lino Garañao, están haciendo una fuerte presión para que se apruebe, y bueno, desde la sociedad le estamos diciendo no solo no a este trigo, sino a todos los transgénicos, pero específicamente en este momento estamos haciendo una campaña que hemos lanzado desde un colectivo que se llama Agrocultura, para que no se apruebe. Estamos juntando firmas, ya tenemos más de 1.200 de organizaciones y personas, y las vamos a acercar y hacer públicas en las próximas semanas, ¿no? Carlos, además el trigo tiene una implicancia directa en las dietas de las personas, ¿no? Consumimos mucho más trigo que las posibilidades de consumir soja transgénica. ¿Está bien lo que digo o no? Es clarísimo. O sea, si bien la soja transgénica la consumimos en un montón de alimentos, no directamente como soja, pero los derivados procesado. De la soja, la proteína de soja, la lecitina de soja, están presentes en un montón de alimentos, incluso cárnicos. O sea, los salamines contienen proteína de soja. Claro. Uno nunca mira esas etiquetas, pero por supuesto que nosotros consumimos 100 veces más, digo una cifra ridícula, pero mucho más trigo que soja en nuestra alimentación, porque como vos decís, galletitas, dulces o saladas y el pan y los distintos tipos de pan que consumimos tienen, y la base es el trigo, y ese trigo tiene el riesgo de ser transgénico, que ellos dicen que ese trigo transgénico va a ser igual a un trigo convencional, pero nadie lo ha demostrado eso hasta el presente. Es simplemente una afirmación en el que hay que hacer un voto de confianza a las corporaciones, a Bioceres, a la doctora Chan para creerle. Y además, como digo, sin duda va a tener presente glufosinato de amonio, con lo cual vamos a seguir envenenándonos. Y claro, para los territorios es de extrema gravedad, porque los oyentes lo deben saber, la soja, el maíz, que son los transgénicos que más se cultivan hoy en Argentina, se cultivan en primavera-verano, ¿no? O sea, se siembran en septiembre, octubre, hasta abril-mayo. El trigo se siembra en contratemporada, o sea, se siembra durante el invierno. Entonces, con esto, Monsanto y Bioceres está asegurando que los campos estén fumigados los 12 meses del año. Va a haber fumigaciones en invierno para el trigo, fumigaciones en primavera-verano para el maíz y la soja, y bueno, el impacto en el agua de lluvia, en los ríos, en los suelos, en nuestra salud, en el impacto en el resto de las producciones hortícolas va a agravarse muchísimo, ¿no? Carlos, te hago otra pregunta. Algunas posiciones plantean que el problema no son los transgénicos, sino la aplicación de grandes dosis de agrotóxicos. ¿Qué lectura haces vos de eso? Bueno, yo creo que es una falsedad de esa, como decía al principio, sobre todo el gobierno kirchnerista se planteaba que se iban a desarrollar otros transgénicos, que lo íbamos a hacer desde la industria nacional y los productores nacionales. De hecho, Grobo y Bioceres son un poco el engendro que nació de esas propuestas políticas, pero lo cierto es que un transgénico es un experimento en el cual se ha transferido un gen de una especie a otra distinta en un proceso que de ninguna manera ocurriría en forma natural, y esto es una cuestión que está afectando a los seres vivos de una manera en la que no sabemos cuáles son las consecuencias. No sabemos a futuro las consecuencias de una soja transgénica, no sabemos la consecuencia a futuro de un maíz transgénico, no sabemos cuál es la consecuencia del trigo y de la papa que en Argentina quieren aprobar como desarrollo nacional. Ellos sostienen un principio que es el de la equivalencia sustancial, que dice un transgénico es igual a un cultivo convencional, con la única diferencia de que se cambió un gen y entonces se produce una resistencia a un herbicida o la resistencia a la sequía, etcétera. Pero esto es falso. La equivalencia sustancial no es real. En el mundo ya se ha probado que, por ejemplo, maíz es modificado genéticamente a principios de este siglo, desarrollaron por la modificación genética proteínas que producían alergénicas y se tuvieron que retirar del mercado. Entonces, es falsa la equivalencia sustancial y es falso que un transgénico sea igual que cualquier cultivo. los campesinos y campesinas del mundo le dicen no a los transgénicos, y por supuesto mucho más no a los transgénicos que implican el uso de agrotóxicos. Pero el 99% de los transgénicos que se cultivan hoy en el mundo son o resistentes a herbicidas o productores de toxinas, que es la toxina BT que se sacó de una bacteria y que se introdujo en el maíz, en el algodón y en el y en la soja, ¿no? Entonces, es falso que vayamos a producir mejores alimentos. Pero además, y dándole un cierre a esto que preguntás, el tema de los transgénicos es que están desarrollados para producir monocultivos. O sea, un transgénico existe porque se puede sembrar en miles o millones de hectáreas de manera industrial. Y esto tiene también dramáticas consecuencias, desde que esos transgénicos pueden estar protegidos por patentes o por leyes de semillas y van a tener el monopolio de una empresa, y sobre todo que implican la destrucción de la biodiversidad. O sea, en el mundo hoy hay una crisis alimentaria porque hemos dejado de comer diverso para bajar la alimentación en dos o tres granos y en unos 100 derivados de otros vegetales, ¿no? Entonces, hemos reducido esa alimentación, eso produce que la mitad de la humanidad esté o con hambre o con sobrepeso, en todos los casos con déficit de nutrientes, y ese es el camino que producen los monocultivos, ese tipo de alimentación. Lo que necesitamos es producción campesina, diversificación de la producción y una dieta variada. Claro. Bueno, creo que quedó clarísimo, Carlos. Te hago una última pregunta, a ver si la podés contestar cortito porque estamos con pocos minutos. Este glufosinato que están anunciando, ¿por qué necesitan sacar otro agrotóxico? ¿El glifosato se quedó chico? El año pasado también hablábamos mucho de estas malezas o super malezas resistentes. Sí, sí, por supuesto. O sea, primero que lo hacen resistente al glufosinato porque el negocio de las corporaciones es vender veneno, no vender las semillas. Entonces, claro, si venden el paquete, que es la semilla asociada a un veneno, necesitan que se venda ese veneno. Y claramente el glifosato dejó de ser efectivo. Hay más de dos docenas de malezas resistentes al glifosato, entonces necesitan de nuevos herbicidas que, por supuesto, en pocos años también van a tener sus malezas resistentes. Entonces es un círculo de veneno del que no salimos, pero que en el que mientras tanto las corporaciones siguen ganando, ¿no? Bien, la verdad que has hecho un esquema más que claro para nuestra audiencia. Vamos a seguir en comunicación, Carlos, para acompañar esta campaña No se metan con nuestro pan. Y bueno, perfecto. Y atentas a las novedades. Y los que quieran sumar su firma, organizaciones o personas, en el sitio web accionesbiodiversidad.org. Accionesbiodiversidad.org, ahí se puede firmar y dar a la adhesión, y desde ahí también los vamos a mantener en contacto con lo que vaya pasando. Bien, perfecto. Ahí lo vamos a estar compartiendo en nuestras redes también. Muchas gracias, Carlos, por esta comunicación. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Bien, pasaba Carlos Vicente de Grain haciéndonos un pantallazo de las nuevas iniciativas de estas monstruosas empresas que promueven la agricultura tóxica y transgénica. ¿Me podés explicar, a mí que soy medio burro en estos temas, Grain se llama la organización de Carlos? Sí, de Acción por la Biodiversidad. Grain es la articulación internacional, podríamos decir. Acción por la Biodiversidad América Latina es el espacio desde donde él trabaja y articula. Muy bien, muy bueno, muy interesante. Pero bueno, también forma parte de la multisectorial, ¿no? A la nueva ley de semillas o algo así, o la ley de semillas de Monsanto, algo así se llama. Claro. Está bien, Monzón. Que también es otro espacio que tenemos que seguir y que es desde donde también se promueve esta campaña No se metan con nuestro pan. Sí, está bueno. En un momento que parecería que las instancias de poder democrático del mundo, parecería que en algunos países se están empezando a dar cuenta de toda esta prédica de tantos sectores populares organizados de hace tanto año, planteando lo venenoso y mortal que es el glifosato, que es Monsanto, y ahí se están dando algunos fallos, algunas resoluciones en algunos países, donde parecería que finalmente se están dando cuenta. Lamentablemente tarde, con tanto daño hecho, pero bueno, a ver si de una vez por todas logramos erradicar ese veneno del planeta. No, no nos alcanzó el tiempo para seguir charlando con Carlos, nos quedó pendiente, pero hace unos días se conoció una... Oh, ahí está mi aviso parroquial o mi titular. No, bueno, tenemos unos minutitos todavía. Extrañamente hemos terminado antes de tiempo. Sí, sí, porque le metimos el acelerador porque creíamos y ahora nos vamos a hacer la plancha. Pero bueno, hace unos días se condenó a Monsanto por el caso de un agricultor que... sufre la dolencia del cáncer y la sanción es la segunda condena a Monsanto en su casa, ¿no? En Estados Unidos, donde la condena supera los 289 mil millones de dólares en compensación, si se podría compensar la salud a este agricultor, la segunda condena, y que no quiero adelantar cosas, pero bueno, es también un antecedente para nuestra causa madre aquí de las madres de Barrio Ituzaingó, donde lo que se intenta probar es la ligazón con las enfermedades y los suministros de agrotóxicos, porque el primer juicio histórico fue por las fumigaciones ilegales, ¿no? En ese momento histórico no pudimos avanzar en un juicio donde se condenara la contaminación ligada a los agrotóxicos. Así es, sí, sí. Bueno, eso ha sido todo entonces en este Enredando las Mañanas, como ya repetimos tantas veces, día miércoles, desde los estudios de Zumba La Turba acá en Córdoba, pero un programa que sale por la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, y bueno... ya está, se nos agotó el tiempo. Basta, listo. Nos vamos. Nos vemos mañana de 10 a 12 en Redando las Mañanas en la Red Nacional de Medios Alternativos y todas las repetidoras. Listo, chau. Radio Zumba La Turba, FM 99.5. Dentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Radio Zumba La Turba, FM 99.5. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares.